Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, descansados, felices, contentos de iniciar una nueva semana. Recuerden que mucha gente a veces nos dejamos llevar, ¿no? Por lo que todos dicen de que el día lunes es lento, es pesado, etcétera, etcétera. Pero no, tú decides si hoy te despiertas con mucho ánimo, con mucha alegría y con mucha energía. Y espero que así hayan amanecido cada uno de ustedes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados despejados con temperatura máxima de 79 grados, mínimas de 55. Para el día de mañana, martes y miércoles también se esperan cielos soleados despejados. Para el día de mañana, máximas de 85, mínimas de 64. Para el día miércoles, máximas de 95, mínimas de 76. Para el día jueves también se esperan cielos despejados soleados, temperatura máxima de 93, mínimas de 67, y para el día viernes hay una probabilidad de un 10% que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 91 grados, mínimas de 74, con cielos parcialmente nublados. Y así como tendremos la temperatura los próximos 5 días, pues hoy no va a estar tan fuerte como hace un par de días. Ayer también la temperatura descendió un poco, pero no tanto como el día de hoy, máximas de 79, mañana máximas de 85, de ahí en adelante las máximas estarán sobre los 90 grados, y el día sábado en adelante vuelven a descender las temperaturas hasta la próxima semana, y cuando digo a descender me refiero que van a estar abajo de 90 grados, ¿ok? Para que ustedes programen su semanita, si tienen algo que hacer, pues puedan disfrutar de sus días, si están de vacaciones, lo que vayan a hacer, pues contemplen pues los días que va a haber menos sol. Y con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. México y Puerto Rico. No tengo dinero ni nada que dar. Hey. No tengo... tengo mucho dinero, pero baby, guardé mucho cariño para ti. W. Wisin. Un tiro esperado. Let's go. No tengo dinero para quemar. Lo único que tengo es el tramo para amar. Ya si tú me quieres, te puedo yo querer. Pero si no puedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengo dinero, pero que quiero. Lo que yo siento es pasajero. Quizás yo no sé dinero, pero oh, dame un break que yo me espero. No tengo nada, solo me basta con tu mirada. Yo soñaba que te miraba, con mis besos te enamoraba. Te lo confieso, no tengo un peso, pero de noche rezo por el progreso. Yeah. Un suceso, si me da un beso a mí, me encanta este proceso. Oh. Dime qué vas a hacer, si tienes miedo lo puedo entender. Te juro que no te quiero perder, pero soy pop y lo tienes que saber. Oh. Dinero y nada que dar, hey. No tengo dinero, solo amor para amar. No tengo Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula El Hombre Santo. We'll be right back. el hombre santo. La voz se propagó a través de la campiña sobre el sabio hombre santo que vivía en una casa pequeña encima de la montaña. Un hombre de la aldea decidió hacer el largo y difícil viaje para visitarlo. Cuando llegó a la casa, vio a un viejo criado al interior, que lo saludó en la puerta. «Quisiera ver al sabio, al hombre santo», le dijo al criado. El sirviente sonrió y lo condujo adentro. Mientras caminaban a través de la casa, el hombre de la aldea miró con impaciencia por todos lados en la casa, anticipando su encuentro con el hombre santo. Antes de saberlo, había sido conducido a la puerta trasera y escoltado afuera. Se detuvo y giró hacia el criado. «Pero quiero ver al hombre santo. Usted ya lo ha visto», dijo el hombre. «A todos los que usted pueda conocer en la vida, aunque parezcan simples e insignificantes, véalos a cada uno como un sabio hombre santo. Si hace esto, entonces cualquier problema que usted haya traído hoy aquí estará resuelto». Fuente: Cuento Zen Tradicional. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el alma se conoce por sus actos. Santo Tomás de Aquino. We'll be right back. Fuerte que me queme, todo en encuentras que alguien me pare. En pleno cielo y por si acaso en el olvido, que me aguanto lo que muero, si puedo volverte a ver. Solo sé que eres mi religión.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Y consultas con Norcorea avanzan más de lo esperado. Las negociaciones con Corea del Norte avanzan más rápido de lo anticipado y el presidente Donald Trump se irá de Singapur el día de mañana a la tarde, aunque tenía planeado partir el día miércoles por la mañana, fue lo que informó la Casa Blanca. En un comunicado, la presidencia estadounidense dijo que Trump le hablará a la prensa el día de mañana tras su encuentro con Kim y partirá aproximadamente a las 8 de la noche, hora local, rumbo a Estados Unidos. Las discusiones entre Estados Unidos y Corea del Norte continúan y avanzan más rápido de lo anticipado, es lo que dice el texto. No quedaba claro cuáles eran los avances mencionados, al parecer logrados en los encuentros preparativos para la inédita cumbre. Se había informado que Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaban en Singapur haciendo preparativos para el encuentro que podría definir no solo el destino de millones de personas, sino también su propio futuro político. Trump pronosticó un buen resultado y Kim pasó la jornada lejos de los reflectores, mientras ambas partes ultimaban los preparativos para la reunión. La cumbre comenzará a las 9 de la mañana del día martes con un apretón de manos entre Trump y Kim, una imagen que seguro recorrerá el mundo a la velocidad de la luz. Los dos líderes tienen previsto reunirse cara a cara, acompañados únicamente por traductores, durante hasta 2 horas antes de incorporar a sus respectivos asesores, por lo que dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar deliberaciones internas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo a reporteros el día de hoy que el diálogo entre las dos naciones avanzaba bien, pero destacó que la reunión sería el inicio de un proceso que establecería las condiciones para futuras conversaciones. Washington está preparada para emprender acciones para ofrecer garantías suficientes a Corea del Norte de que la desnuclearización no es algo que termine mal para ellos, añadió Pompeo, que no aclaró si se contempla la retirada de las tropas estadounidenses de la península de Corea. El contexto de las discusiones fue radicalmente diferente al que había antes, fue lo que apuntó. Y el sueño de transformar sus glúteos acabó con su vida. Adianet Galván González, una cubana de 30 años, quería tener glúteos firmes y hermosos, decidió someterse a una cirugía plástica en una clínica del suroeste de Miami, pero no se recuperó durante el periodo postoperatorio y tuvo que ser conectada a un respirador artificial. Falleció 3 días después, fue lo que dijo su madre. No sé qué ocurrió, la sacaron en un sillón de ruedas, no salió caminando, no habló una palabra, prácticamente no abrió sus ojos, relató Arelis González, madre de Galván, al canal Telemundo. Galván no tenía antecedentes médicos significativos, por lo que su familia pensó que la transferencia de grasa en los glúteos sería un procedimiento sencillo. La mujer viajó de Nápoles a Miami en compañía de su novio y el posoperatorio lo pasaría en la casa de una amiga, Madeleine Quesada. Quesada dijo al canal de televisión que como Galván no reaccionaba, le colocaron alcohol y hielo, pero eso tampoco funcionó. Después de casi 2 horas, la familia llamó a la clínica, que no fue identificada, y afirman que la persona que les atendió les dijo que eso era normal, que trataran de despertarla. El novio de Galván decidió llamar al servicio de emergencia 911 y la mujer fue ingresada en el hospital Kendall Regional. En ese centro médico estuvo 3 días en coma hasta que el jueves fue desconectada del respirador artificial. En el hospital declararon que la joven había sufrido muerte cerebral, detalló el canal. Arelis González dijo que Galván era su única hija de 30 años y pidió a otras madres que eviten que sus hijas se sometan a procedimientos como este para que algo así no vuelva a ocurrir. Y la policía dispara a sospechoso de apuñalamiento en fiesta de graduación en Lincoln Heights. La policía de Los Ángeles disparó a un hombre sospechoso de apuñalar a alguien dentro de una casa de Lincoln Heights la madrugada del día de ayer, según informaron las autoridades. Así, alrededor de la medianoche, la policía respondió a una llamada sobre apuñalamiento en una fiesta de graduación en la cuadra 2400 de la calle Gates, explicó la agencia. Los agentes encontraron a la víctima. Se les dijo que el perpetrador, que había asistido a la fiesta como invitado, permanecía dentro de la casa con los miembros de la familia. Al ver que sostenía un cuchillo a través de una pantalla de seguridad bloqueada, los agentes intentaron que saliera antes de entrar a la casa, escribió el LAPD. Encontraron al hombre en una habitación pequeña con 2 miembros de la familia y usaron una escopeta de bolsa de frijoles, pero fue ineficaz, agregó la agencia. El sospechoso continuó su comportamiento agresivo hacia el miembro de la familia que estaba presente y ocurrió un tiroteo involucrado con un oficial, por lo que dijo el departamento de policía. Entonces el hombre fue golpeado y llevado al hospital. Tanto el sospechoso, que tiene más de 20 años, como su víctima se encontraban en condición estable, de acuerdo con la ALP. Los oficiales que llevaban cámaras corporales recuperaron un cuchillo en la escena, dijo el departamento de policía. Y Trump ataca en Twitter a los aliados de Estados Unidos. El presidente Donald Trump atacó el día de hoy en Twitter a los aliados tradicionales de Estados Unidos por desacuerdos comerciales y en gastos militares después de una tensa cumbre del G7 en Canadá este fin de semana. Comercio justo debe llamarse ahora comercio tonto si no es recíproco, escribió el mandatario estadounidense en la red social al criticar las tarifas canadienses a las importaciones de leche estadounidense. Y el primer ministro canadiense Justin Trudeau luego reacciona como herido cuando se destaca esto, escribió Trump. Trump retiró el sábado cuando ya iba a bordo del avión que lo llevó a Singapur, su apoyo al comunicado final de la cumbre del G7 en la Malbay, en Canadá, pese al compromiso que se había alcanzado luego de arduas discusiones sobre temas comerciales. Además, llamó deshonesto a Trudeau. El ataque continuó el día de hoy en Twitter, porque yo, como presidente de Estados Unidos, debería permitir a los países seguir teniendo enormes excedentes comerciales cuando los han tenido por décadas, mientras nuestros granjeros, trabajadores y contribuyentes tienen un precio tan grande e injusto de pagar. No es justo para la gente de Estados Unidos. Además, el déficit de Washington es un hecho que Estados Unidos paga casi todos los costos de la OTAN, protegiendo a muchos de los mismos países que nos atacan en el comercio. Ellos pagan solo una fracción del costo y ríen, fue lo que aseguró. La Unión Europea debería pagar mucho más por defensa, dijo. Según Trump, Alemania paga 1% lentamente de su PIB a la OTAN, mientras nosotros pagamos 4% de un Producto Interno Bruto mucho más grande. ¿Alguien cree que eso tiene sentido? Protegemos a Europa, lo está bien, a una gran medida financiera, y luego nos azotan injustamente en el comercio. El cambio viene. Las cifras que Trump cita en su tweet han sido luego con frecuencia encontradas como incorrectas o engañosas. Y haitianos rechazados por Estados Unidos se establecen en Tijuana. Ropa de colores brillantes cuelga de cables colocados entre rudimentarias viviendas de madera contrachapada. Bloques de hormigón apilados forman los esqueletos de casas sin terminar y un montón de varilla yace sobre el patio de la tierra. El letrero le pone nombre a los que han convertido en una especie de vecindario medio hacer: Little Haiti, Ciudad de Dios, el árido barrio en la falda de la colina, en terrenos propiedad de la iglesia evangélica Embajadores de Jesús. Estuvo en las noticias el año pasado, cuando casi 3.000 haitianos terminaron en esa ciudad fronteriza con San Diego tras un intento fallido por ingresar a los Estados Unidos. Unos 200 se integraron a la iglesia, pero los planes de esta agrupación religiosa de construir una comunidad para los haitianos enfrentaron un obstáculo cuando funcionarios de defensa civil dijeron que había riesgo de inundaciones y prohibieron realizar nuevas construcciones en el lugar. Un año después, solo 8 de las 100 viviendas que se tenían planeadas han sido erigidas, mientras que aproximadamente 50 personas más viven en condiciones similares en el cercano cañón del Alacrán. La villa no se construyó y los haitianos que estaban ahí se fueron a rentar otra parte y se integraron a la vida laboral, fue lo que dijo Juan Manuel Gastelum Buenroso, alcalde de Tijuana. De hecho, los moradores de Little Haiti representan una pequeña porción de los migrantes locales provenientes de la empobrecida nación caribeña, muchos de los cuales están echando raíces frente a la frontera de Estados Unidos, donde aspiraban llegar en un principio. Y jefe de gabinete de Trump dice finalmente lo que piensa de trabajar en la Casa Blanca. Al parecer, la paciencia está llegando al límite para el jefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly. Según los informes, el jefe personal de la Casa Blanca está completamente irritado y cansado con su trabajo, lo que lo hace, según fuentes cercanas, considerar hasta cuándo permanecer junto a Trump. Según reporta un informe del New York Times, John Kelly, durante una reunión esta semana, le dijo a un grupo de senadores que la Casa Blanca es un lugar miserable para trabajar. Según el medio neoyorquino, al interior de la Casa Blanca, las burlas no paran contra el asistente principal de Kelly, Zachary Fuentes, a quien lo llaman vicepresidente por hacerse cargo de algunos deberes de Kelly. Kelly llegó a la Casa Blanca el año pasado buscando darle tranquilidad a una administración envuelta en escándalos e indisciplina. Sin embargo, Fuentes le dijeron a The Hill que Kelly ha perdido influencia sobre Trump en los meses posteriores a su llegada. Tanto así que Kelly discutió con el presidente Trump en marzo y amenazó con dejar su puesto. En su momento, Kristen Nielsen se secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y protegida de Kelly, tuvo que convencerlo de permanecer en el puesto. Esta no ha sido la primera vez que Kelly ha amenazado con abandonar la Casa Blanca. Kelly acompaña actualmente a Trump en Singapur a la cumbre presidencial con el líder norcoreano Kim Jong-un. Y en información deportiva, en la Liga MX, el Chicharito no regresará pronto a las Chivas. Las Chivas viven una de las peores crisis de su historia, que se han acrecentado por la falta de técnico ante la salida de Matías Almeida y la ausencia de una plantilla competitiva para el próximo torneo doméstico y el Mundial de Clubes de invierno próximo. Uno de los jugadores que salieron en la lista de posibles contrataciones y refuerzo para el siguiente torneo fue Javier Hernández, actual miembro del West Ham United y quien vivió un año de intermitencias en la Premier League. Sin embargo, el jugador se ha encargado de desmentir su llegada a las Chivas en el corto plazo y confirmó que se quedará en el fútbol europeo durante mucho más tiempo. Mi vuelta o no al rebaño, no voy a regresar a México por ahora. Mis sueños y mis metas están en Europa. Me quiero seguir retando. No es menosprecio, pero quiero mantenerme en Europa y ahora soy del West Ham, fue lo que detalló el delantero mexicano en un encuentro que tuvo con aficionados en un Facebook Live. Y Messi y Cristiano son vecinos, pero de entrenamiento en Rusia. Los destinos del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo parecen irremediablemente entrelazados, hasta las bases de entrenamiento de sus respectivas selecciones se encuentran a escasa distancia en las afueras de Moscú. Cristiano y las esquinas se han concentrado en la pintoresca localidad de Kratovo, una zona residencial de dachas, casa de campo, situada a unos 25 kilómetros de la capital rusa. Su cuartel general son las instalaciones del histórico Club Saturn, que además de unos modernos campos de entrenamiento, tiene un estadio con capacidad para unos 15.000 espectadores en la cercana ciudad de Ramensky. La base de operaciones del equipo dirigido por Fernando Santos está rodeada de bosque, el mejor antídoto contra los curiosos, además de las estrictas medidas de seguridad puestas en marcha por las autoridades locales. Los portugueses eligieron las afueras de Moscú, pese a que debutarán en el Mundial ante España en Sochi, 2.000 kilómetros al sur en la costa del Mar Negro, donde el clima es subtropical. Unas pocas horas después también llegó a Moscú el astro barcelonista, que se instaló anoche junto con el resto de los jugadores del albiceleste en Bronnitsi, que se encuentra en la misma carretera pero 25 kilómetros más al sur. Ocho de la mañana con 57 minutos, ya regresamos para irnos a una pequeñísima pausa musical. Terminamos con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa, que ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama

la diferencia entre ambos. Quizás se trate de que tú o tu pareja tengan formas distintas de manejar el dinero, o tal vez provienen de crianzas muy distintas. Es importante establecer un compromiso. Lo mejor será que se tomen un tiempo el día de hoy para discutir sus puntos de vista. Con un poquito de esfuerzo podrán llegar a un acuerdo. Para el signo de Géminis, trata de no tomar ninguna decisión importante con la influencia astral actual. Descubrirás que necesitas más tiempo para realizar una elección. Si estás decidiendo si seguir saliendo o no con alguien, deberás aún analizar bien tus sentimientos. O si has estado pensando en realizar algún cambio en tu carrera, deberás considerar algunas opciones. Deberás buscar más información para asegurarte de que estás tomando el camino correcto. Para el signo de Cáncer, hoy estarás examinando temas del pasado, quizás estés pensando en una vieja relación, recordarás acontecimientos que ocurrieron cuando estabas con alguna persona, estarás de un humor analítico, repasando las distintas lecciones espirituales que aprendiste a lo largo de los años. La reflexión sobre el pasado te proporcionará mayor sabiduría sobre cómo quieres que sea tu futuro. Para el signo de Leo, el panorama de la alineación de tus planetas te alienta a pasar algún tiempo a solas. La energía del día puede hacerte sentir un poco reflexivo. Pensarás sobre el actual camino en la vida. Quizás estés considerando realizar algún cambio en tu situación laboral, o tal vez estés cuestionando tus opciones románticas. Esto es un buen momento para explorar muchas posibilidades diferentes. Realiza una lista con tus metas y trata de dilucidar qué es lo que realmente quieres. Para el signo de Virgo, tus emociones estarán por todos lados. Es mejor mantener una actitud positiva mientras tienes estos altibajos emocionales. Puedes exagerar tus reacciones ante acontecimientos o personas, pero si puedes mantener tu sentido del humor, serás capaz de manejar cualquier desafío que aparezca. Lo más importante es no tomarse nada demasiado en serio. Para mañana todos los sentimientos negativos habrán desaparecido y podrás ver las cosas de una manera más objetiva. Para el signo de Libra, necesitarás concentrarte en ayudar a tus seres queridos. Si se aplica a ti, tus hijos pueden necesitar ayuda con sus tareas, o tu pareja puede necesitar que repares algo en el hogar. El servicio y la compasión se encontrarán realzados. Trata de darle una mano a los que lo necesitan. Si eres soltero o soltera, podrías ofrecerte como voluntario en una iglesia local o algún centro comunitario. Tienes muchos talentos y los demás apreciarán lo que tienes para ofrecer. Para el signo de Escorpión, con la influencia astral del día, pensarás en tus inversiones financieras, harás una lista de inventarios u obligaciones que posees y examinarás cómo funciona. O puede que sumes tus ahorros y pienses cómo gastarlos. Si estás interesado en comprar una casa o invertir en otra propiedad personal, hoy puedes encontrar un plan realista. Solo controla dos veces tus números antes de tomar alguna decisión final. Para el signo de Sagitario, hoy estarás preocupado por los costos límites. Los demás a tu alrededor soñarán acerca de hacer mucho dinero, atraer muchos clientes o publicidades. Tú estarás más concentrado o concentrada en los costos básicos. Eres el que efectuará los cálculos para las ganancias y pérdidas potenciales. Con la energía astral de hoy, te será de ayuda si expresas esta parte práctica de tu persona. Por lo tanto, no temas hacer preguntas y ten mucha cautela. Para el signo de Capricornio, hoy pensarás en obtener un aumento salarial o una promoción. Con esta energía celestial estarás ansioso o ansiosa de mejorar tu carrera. Quizás es hora de comenzar a ser más vocal con respecto a lo que deseas. Tiendes a trabajar mucho y para los demás es fácil tomar ventaja de tu tendencia a trabajar como una hormiguita. Di todo aquello que te parece inapropiado, defendiéndote, y sigue adelante. Para el signo de Acuario, Hoy te sentirás bastante limitado, limitada, quizá te sentirás cansado, cansada con un horario intenso que debes mantener en el trabajo. Cada minuto de tu día estará completo. Quizás necesites un descanso o busca la manera de tomarte un tiempito para ti, si puedes. Necesitas evaluar cómo pasas el tiempo y gastas tus energías. La alineación planetaria te ayudará a ganar claridad extra durante este día. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Con la alineación planetaria sentirás deseos de buscar nuevos caminos espirituales. Quizás te estás interesando en una nueva religión. Hoy podrías investigar este tema leyendo literatura inspiradora o buscando artículos en internet. O tal vez sientas atracción por la metafísica, la astrología, la quiromancia y numerología. Pues te pueden resultar interesantes. No temas consultar a alguien experto en estas áreas. Podrías descubrir cosas excitantes sobre estas técnicas antiguas. De la mañana con 10 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Por ahí a todos los que les encanta jugar y que les gusta estar al mismo tiempo en Facebook, pues les tengo una buena noticia, ya que Facebook lanza servicio para competir con YouTube Gaming. El nuevo portal de Facebook para jugadores incluirá contenido en vivo y retransmisión de eSports. Facebook está agregando nuevas características para atraer a los creadores de contenidos relacionados con videojuegos, que básicamente emiten sus partidas y ganan cientos de visualizaciones cuando retransmiten en directo. Después de lanzar un programa para creadores de contenidos de videojuegos en el mes de enero, con el fin de pagarles a los jugadores profesionales por la transmisión exclusiva de sus juegos a otros usuarios en Facebook, la red social ha presentado el día jueves su página Gaming Creator, que actuará como un portal para videos de juegos en vivos y pregrabados, algo similar al Twitch o incluso a YouTube Gaming. El nuevo hub disponible en Facebook o en fb.gg ayudará a los fanáticos a descubrir videos de videojuegos basados en los creadores y los juegos que siguen, las páginas que les gustan y los grupos a los que pertenecen, fue lo que dijo Facebook. El portal de los juegos también contará con creadores, competiciones de eSports y contenido de eventos de la industria del juego. El impulso de Facebook es un testimonio de la popularidad de los deportes electrónicos, en el que los mejores jugadores de todo el mundo luchan entre sí en una amplia gama de juegos en internet. Los eSports obtuvieron más de 450 millones de dólares en el 2016 y ese número está creciendo rápidamente. Se espera que sea una industria de $1,000 millones el próximo año. Facebook también lanzó el programa de Level Up, que ayudará a los streamers nuevos a crear una base de admiradores y ganar dinero con las suscripciones de los fanáticos. Los miembros de Level Up también tendrán acceso temprano a las nuevas funciones, consejos de creadores de juegos con trayectoria y soporte de Facebook para la resolución de problemas. Queremos brindarles a los creadores de los juegos emergentes la información y el soporte que necesitan para que puedan transmitir en vivo más fácilmente, hacer crecer sus comunidades más rápidamente y enfocarse en crear contenido excelente, fue lo que dijo Facebook en una entrada de blog el día jueves. La compañía también anunció que estará presente en la feria de videojuegos E3 y que dará más detalles relacionados con la Women Gaming Initiative anunciada recientemente. Y bueno, pues eso es lo que hay por el momento. Es curioso, ¿no? Yo cuando yo me enteré que la gente que jugaba un videojuego o que competían con alguien en vivo, les pagaban dinero, pues decía yo, wow, pues qué padre que te paguen por jugar, cuando pues para mí es algo de ocio o un hobby, ¿no? Y cuando te enteras los miles y miles de dólares que les pagan por estar ahí sentados jugando, porque son buenas las personas, o sea, en el juego, pues me quedo aún más sorprendida, ¿no? Así que si ustedes tienen ese talento en algún juego y pues quieren ganar dinero desde su casa, pues deberían de checar, ¿no? Porque esa es una buena opción, porque como les digo, los jugadores ahí profesionales, bueno, que se van haciendo profesionales, les pagan muy, pero muy bien. O sea, que no necesitan de trabajo en absoluto u otro trabajo. Y bueno, pues en otra información, esa no es muy buena que digamos, ya que se trata de un malware que hace unas semanas el FBI anunció que había afectado a más de 500 mil routers un virus, o bueno, un malware, el VPN filter. Y bueno, pues lo que han informado es que ese malware sigue vivito y coleando. Los routers son donde te conectas obviamente al internet, para las personas que no saben, es ahí donde se están viendo afectados. Y obviamente si está pues afectado tu router con un malware, que es un tipo virus, pues empieza a expander en todo lo que está conectado hacia tu router. Entonces pueden pues obtener información de todo lo que se conecta, como tu computadora, tu celular, tus dispositivos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no solo no se destruye este malware, sino que el malware VPN filter puede tener aún más capacidades y está atacando a más dispositivos de lo que se pensaba, según un informe de la unidad de seguridad Talos de Cisco el día miércoles. De hecho, se les había informado al FBI que pues todos los que tienen router que lo reiniciaran para que pues no continuara este malware. Y bueno, pues un descubrimiento significativo es el SLER. Mejor se los digo así, ¿verdad? SLER. Un módulo que permite a los hackers interceptar el tráfico que pasa a través del router u otro dispositivo comprometido, fue lo que dijo Talos. La revelación indica que VPN Filter ha afectado a más routers que los 500,000 que según el FBI estaban infectados. El FBI había intentado destruir el botnet con la ayuda del público, pero resulta que incluso si tú hiciste tu parte, VPN Filter sigue vivo y la gente sigue siendo vulnerable. Me preocupa que el FBI le haya dado a la gente una falsa sensación de seguridad, fue lo que dijo el líder tecnológico de Talos, Craig Williams, en una entrevista con Ars Technica. VPN Filter todavía está en funcionamiento, infecta aún más dispositivos de lo que inicialmente pensábamos y sus capacidades superan con creces lo que inicialmente pensábamos. La gente necesita sacarlo de su red. El FBI se negó a comentar sobre el informe o decir cuán efectivos eran los esfuerzos para luchar contra el botnet. Talos también descubrió que el malware ha afectado a más routers de Asus, D-Link, Huawei, YubiKey, Opel y ZTE. Los nuevos dispositivos de proveedores afectados anteriormente incluyen Linksys, MikroTik, Netgear y TP-Link, según la firma. Cisco Talos no respondió a una solicitud de comentarios. Así que, pues chequen muy bien, ¿no? A ver si ustedes tienen esa marca de routers que fueron los más afectados. Esperemos y no. Y esperemos que puedan destruir este malware, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa. Y ahorita regresamos ya con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

bueno, hoy vamos a hablar, como ya les comentaba, sobre el alumno feliz. Estamos en el día 58, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Y pues ya saben la dinámica, les voy a leer el apartado que es corto y posteriormente una pequeña explicación. El alumno feliz. El Espíritu Santo necesita un alumno feliz en quien su misión pueda llevarse a cabo felizmente. Tú, que eres tan partidario de la aflicción, debes reconocer en primer lugar que eres infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste, pues tú crees que la aflicción es felicidad. Esto te ha fundido tanto que te has empeñado en aprender a hacer lo que nunca podrás hacer, creyendo que si no aprendes a hacerlo, no serás feliz. No te das cuenta de que los cimientos sobre los que se basa este objetivo de aprendizaje tan extraño no tienen ningún sentido. No obstante, puede que aún tengan sentido para ti. Si tienes fe en lo que no es nada, encontrarás el tesoro que buscas. Pero habrás agregado una carga más a tu ya sobrecargada mente. Creerás que lo que no es nada es valioso y lo apreciarás. Para ti, un trocito de vidrio, una mota de polvo, un cuerpo o una guerra son todos una misma cosa. Pues si valoras una sola cosa que esté hecha de lo que no es nada, habrás creído que lo que no es nada puede ser valioso y que puedes aprender a hacer que lo que no es verdad lo sea. El Espíritu Santo, que ve dónde te encuentras, pero sabe que realmente te encuentras en otra parte, comienza su lección de simplicidad con la enseñanza fundamental de que la verdad es verdad. Esta es la lección más difícil que jamás tendrás que aprender y al fin y al cabo la única. La simplicidad es algo muy difícil para las mentes retorcidas. Observa todas las distorsiones que has hecho de lo que no es nada, todas las extrañas manifestaciones, sentimientos, acciones y reacciones que has surgido de ello. Nada te es tan ajeno como la simple verdad, ni hay nada que estés menos inclinado a escuchar. El contraste entre lo que es verdad y lo que no lo es es perfectamente evidente. Sin embargo, tú no lo ves. Lo que es simple y obvio no es evidente para los que desean fabricar palacios y ropajes regios de la nada, creyendo que estos les convierten en reyes de Áurea. El Espíritu Santo ve esto y enseña simplemente que nada de ello es verdad. A esos infelices alumnos que quieren enseñarse a sí mismos lo que no es nada y que se engañan creyendo que es algo, el Espíritu Santo les dice con perfecta serenidad: la verdad es verdad, es lo único que importa, lo único que es real y lo único que existe. Permíteme hacer por ti la única distinción que tú no puedes hacer, pero que necesitas aprender. La fe que tienes en lo que no es nada te está engañando. Deposítala en mí y yo, a mi vez, la depositaré delicadamente en el santo lugar donde le corresponde estar. Allí no encontrarás engaño, sino únicamente la simple verdad, y la amarás porque la comprenderás. Al igual que tú, el Espíritu Santo no creó la verdad. Al igual que Dios, Él sabe que la verdad es verdad. El Espíritu Santo lleva la luz de la verdad a las tinieblas y deja que resplandezca sobre ti. Y a medida que resplandece en ti, tus hermanos la ven, y al darse cuenta de que esta luz no es obra tuya, ven en ti mucho más de lo que tú mismo ves. Ellos serán los felices alumnos de la lección que esa luz les muestra, porque les enseña a liberarse de lo que no es nada, y de todas las obras de lo que no es nada. No podrán ver que las pesadas cadenas que parecen atarlos a la desesperación no son nada hasta que tú les lleves la luz. Se darán cuenta entonces de que las cadenas han desaparecido y de que por lo tanto no podían haber sido nada, y tú te darás cuenta de esto junto con ellos. Y puesto que les enseñaste lo que es la felicidad y la liberación, ellos se convertirán en tus maestros de liberación y felicidad. Cuando le enseñas a alguien que la verdad es verdad, lo aprendes con él. Y así aprendes que lo que parecía ser lo más difícil de entender es lo más fácil. Aprende a ser un alumno feliz, pues jamás aprenderás cómo hacer que lo que no es nada sea todo. Pero date cuenta de que esa ha sido tu meta y reconoce cuán descabellada ha sido. Alégrate de que haya sido deshecha, pues cuando la examinas honestamente, queda deshecha. Dije anteriormente, no te conformes con lo que no es nada, pues has creído que lo que no es nada podía hacerte feliz. Mas eso no es verdad. Si quieres ser un alumno feliz, tienes que entregarle al Espíritu Santo todo lo que has aprendido para así desprenderlo. Y luego empezar a aprender. Las gozosas lecciones que se suceden rápidamente sobre los sólidos cimientos de que la verdad es verdad. Pues lo que se construye sobre ellos es verdad. Y está basado en la verdad. Todo un universo de aprendizaje se revelará ante ti y en toda su maravillosa simplicidad. Y puesto que tendrás la verdad ante ti, no desearás volver la vista atrás. El alumno feliz satisface las condiciones del aprendizaje en este mundo, de la misma forma en que satisface las condiciones del conocimiento en el reino. Todo ello se basa en el plan del Espíritu Santo para liberarte del pasado y revelarte el camino hacia la libertad, pues la verdad es verdad. ¿Qué otra cosa podía o pudo jamás serlo? En esta simple lección se encuentra la llave de la lóbrega puerta que crees está cerrada para siempre. Construiste esa puerta de la nada y detrás de ella no hay nada. La llave no es más que la luz que con su resplandor desvanece las siluetas, formas y temores de lo que no es nada. Acepta de las manos de Cristo esta llave que abre la puerta de la libertad para que puedas unirte a Él en la santa misión de difundir la luz. Pues al igual que tus hermanos, no te das cuenta de que la luz ha llegado y de que te ha liberado del sueño de las tinieblas. Ve a tus hermanos libres y aprende de ellos cómo liberarte de las tinieblas. La luz que refulge en ti los despertará y ellos no dejarán que sigas durmiendo. La visión de Cristo se otorga en el mismo instante en que se percibe. Allí donde todo es claro, todo es santidad. La quietud de su simplicidad es tan irresistible que te darás cuenta de que es imposible negar la simple verdad, pues no hay nada más. Dios está en todas partes y su Hijo mora en él junto con todo lo demás. ¿Cómo puede entonar cantos fúnebres cuando esto es cierto? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está pues corto y la parte de la oración pues está muy clara, ¿no? Yo creo que pues es la que deberíamos de recordar. Si nosotros queremos ser un alumno feliz, tenemos que entregarle al Espíritu Santo todo lo que hemos aprendido para que así nos desprendamos también de las cosas que nos están causando pues tal vez ansiedad o algún conflicto. Y luego vamos a empezar a aprender, ¿no?, de todas las lecciones que el Espíritu nos ha enseñado. Recuerden que también nos dice que el alumno feliz satisface las condiciones del aprendizaje en este mundo, de la misma forma en que satisface las condiciones del conocimiento en el reino. Y pues también recordar que la verdad es verdad. Es lo único que importa, lo único que es real y lo único que existe. No nos dejemos llevar por nuestro mundo de ilusiones, pensando que lo que estamos viendo con nuestros ojos es lo que existe, ¿no? Hay algo más inmenso, más infinito, más especial, lleno de luz, que no lo contemplamos constantemente. Permíteme hacer por ti la única distinción que tú no puedes hacer. pero que necesitas aprender. Nos lo dice en la parte de la oración del libro. La fe que tienes en lo que no es nada te está engañando. Deposítala en mí y yo a mi vez la depositaré dedicadamente en el santo lugar donde le corresponde estar. Allí no encontrarás engaño, sino únicamente la simple verdad, y la amarás porque la comprenderás. Es muy importante que si tú quieres ser feliz, pues tienes que ver con los ojos del espíritu. No te sigas engañando, no nos podemos seguir engañando con que las cosas externas, las cosas materiales, las cosas banales son los que nos causan felicidad, porque no es cierto. La felicidad la encuentras dentro de ti. Si andas buscando tu felicidad en algo externo, pues es obvio que nunca lo vas a encontrar o nunca te va a satisfacer. Es como todo, ¿no? El ego siempre va a querer más. Si tú tienes un carro nuevo, lo acabas de comprar y de repente ves la nueva versión, vas a querer el otro auto y así sucesivamente. Si tienes una casa, vas a querer otra más moderna. Si tienes una ropa, un calzado, siempre te va a pedir más el ego, independientemente de lo que ya tengas. Y no necesariamente necesitas ahorita de lujos, ¿no? Simplemente dices tú, bueno, quiero tener respeto por los demás, quiero que la gente me vea feliz. Recuerden que el amor no se puede comprar. A veces uno quiere caerle bien a toda la gente y quiere complacer a toda la gente para que digan, ah, fulanito o fulanita es lo mejor. Y la verdad que eso es imposible, porque cada cabeza es un mundo y no puedes tú cambiar la forma de pensar de los demás acerca de lo que están pensando de ti o lo que están pensando de nosotros. Eso nosotros no lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es dar un buen ejemplo, y en ese buen ejemplo es dar amor y ver a todos con la luz del espíritu, ¿no? Yo creo que todos hemos visto a personas que realmente nos causan mucha paz y felicidad, no importa la situación que tú estés viviendo, siempre hay esas personas que están conectadas con el más allá o con el más acá, ¿no? Que es el espíritu, o con Dios, o con tu Dios. Y esas personas son las que realmente pues queremos que estén en nuestra vida. Y esas personas, ustedes son también. Nada más que a veces pues nos dejamos llevar por el ego, o nos dejamos llevar por el mundo de las ilusiones, y se nos olvida que esa luz está con nosotros y que nosotros podemos ser esa luz para los demás, sobre todo cuando se encuentran en tinieblas, ¿no? Y cuando me refiero a tinieblas, no me refiero a lo peor, sino simplemente están viendo la oscuridad en lugar de la luz, se enfocan en la oscuridad. Y yo creo que a todos nos pasa cuando suceden cosas que no queremos o que no esperábamos o que simplemente pues nos quitan la paz. Es ahí cuando nada más estamos viendo el lado oscuro y no abrimos la persiana o la cortina de la ventana y ver todo lo que está detrás de esa ventana, que es inmenso, es infinito, ¿no? Tal vez si tú cierras tu ventana, pues no ves nada, no sabes más que el tamaño que es tu ventana y dices, bueno, esto es lo único que hay. Oscuridad, este pedacito. Cuando abres tú la ventana y te asomas, pues puedes ver todo en esplendor, ¿no? Pues lo mismo pasa con nosotros. Hay que ser alumnos felices, y para ser alumnos felices, pues tenemos que dejar que el Espíritu Santo esté con nosotros y que lleve la misión, para que nos llevemos felizmente esa misión el día a día. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección 308. Hoy nos toca este repaso. Y bueno, no es el repaso, es la lección del día de hoy. Y nos dice: este instante es el único tiempo que existe. Este instante es el único tiempo que existe. El concepto que yo he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si elijo ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo, pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora mismo, pues en este instante del perdón ha venido a liberarme. Cristo nace en el ahora, sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo, restaurándolo a la intemporalidad y al amor. Y en el amor está siempre presente, aquí y ahora. Y el amor está siempre presente, aquí y ahora. Y bueno, aquí la parte de la oración que está muy corta. Gracias por este instante, Padre. Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en Él. Y bueno, recuerden esta parte. Gracias por este instante, Padre. Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en Él. ¿Por qué dice esto? Espero que lo comprendan porque está muy claro. Todo problema que tú tengas, toda aflicción, toda tristeza, toda angustia, puede ser redimida nada más en este instante. No puedes viajar a un pasado tratando de solucionar porque es imposible. No puedes ir a un futuro que tampoco existe porque es imposible. El único tiempo posible es este instante. Y es ahora cuando tú eres redimido. En este instante es el momento en el que señalaste para la liberación de tu Hijo, que somos nosotros, y para la salvación del mundo en Él. No te dejes llevar por el pasado, no te preocupes por el futuro. Simplemente vive este momento, este instante, y en este soluciona tus problemas. Bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Girl, stay with me. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito que es un tónico pulmonar y obviamente también es con el ingrediente principal que les di la semana pasada, el pepino. La semana pasada, el día miércoles, jueves y viernes, les traje recetas con el ingrediente principal que era el pepino. Les dije todos los beneficios que tiene para nuestra salud, para nuestro organismo, y bueno, pues me quedaron pendientes unas recetas que son buenísimas y pues que no las puedo dejar a un lado, ¿no? Sobre todo para todos los que pues se preocupan por sus pulmones, tal vez fumaron, ya dejaron de fumar, o tal vez fuman o viven con algún fumador o trabajan en una área donde se ven expuestas a algunas sustancias químicas, ya sea en la limpieza, ya sea también con el polvo, la pelusa, no sé, ¿no? Hay muchas formas de cómo podemos afectar nuestros pulmones, no necesariamente con el humo del cigarro, hay muchas otras sustancias que están en el aire y sobre todo cuando tú estás expuesto a este tipo de sustancias, puedes afectarlos. Y para eso es importante, obviamente, cuidar de nuestros pulmones. ¿Y cómo puedes cuidar? Con esta recetita, que es un jugo tónico pulmonar con pepino. Este jugo es rico en ácido fólico, vitaminas del complejo B y minerales como el calcio, magnesio y potasio. Así que también si tú tienes alguna deficiencia de estas vitaminas y te sientes débil o cansado o cansada, pues tampoco dejes de prepararlo, porque también te va a ayudar a tener energía, a estar sano, a aumentar pues obviamente las vitaminas en las que tú pues tal vez no tengas pues el nivel que deberías de tener. Pues hay que hacer este jugo. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas medio betabel chico, 3 zanahorias, medio pepino, 2 cucharadas de germen de soya y 1 cucharada cafetera de levadura de cerveza. El germen de soya y la levadura de cerveza lo pueden conseguir en donde sea, en cualquier tienda, en cualquier súper, sobre todo en las tiendas. Aquí en Estados Unidos los puedes encontrar en las tiendas, hay una tienda en especial que venden todo orgánico, ahí lo puedes encontrar, o también en las tiendas, bueno, súpers grandes o naturistas puedes encontrarlo. Y pues en nuestros países latinoamericanos pues es mucho más fácil. Tú le preguntas en una tienda y si no lo venden te dicen dónde lo puedes encontrar, ¿verdad? Entonces te voy a repetir los ingredientes, que son 5. Necesitas medio betabel chico, 3 zanahorias, medio pepino, 2 cucharadas de germen de soya y 1 cucharada cafetera de levadura de cerveza. La preparación, primeramente hay que lavar y desinfectar muy bien los ingredientes y pasar por el extractor de jugos el betabel y las zanahorias. Cuando lo pasen por el extractor, córtenlo en trozos pequeños para que lo obtenga rápidamente. Y también vas a licuar con el resto de los ingredientes el jugo del betabel y la zanahoria. O sea, vas a licuarlo con el pepino, que lo vas a cortar en trozos pequeñitos, lo vas a agregar a la licuadora. Vas a agregar las 2 cucharadas de germen de soya y la levadura de cerveza. Y ya una vez que ya lo integres todo en la licuadora y lo tengas una mezcla homogénea, vas a tomar un vaso de este jugo en ayunas 3 veces a la semana. Súper sencillo, súper fácil de preparar. Y ya sabes, si no tienes extractor de jugos, pues vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora, lo vas a cortar en trozos pequeños, el betabel y la zanahoria, los puedes rallar con el raspador de queso y le agregas un poquito de agua. Bueno, con esto finalizamos la recetita, súper fácil y sencilla. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Hombre Santo. Thank you.